A menos de 2 semanas de la reapertura de las clases presenciales en San Juan, se activaron las alarmas y los protocolos por posible circulación comunitaria, luego de conocerse 2 casos de coronavirus en el departamento de Caucete, ubicado a 28 kilómetros al sudoeste de la capital de San Juan. Este departamento fue aislado desplegando un operativo masivo de testeos que arrojaron 11 casos en menos de 48 horas. Por lo tanto, hasta la noche del jueves, San Juan cuenta con 14 casos activos, llegando a 35 casos confirmados desde que el virus ingresó a nuestro país. En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Ñac y parte de su gabinete brindaron detalles sobre la situación sanitaria actual y las medidas preventivas en el marco del plan de seguridad ante posible circulación viral. Este es el momento menos deseado por los sanjuaninos, indefectiblemente, pero es el momento más planificado y más estudiado también respecto del trabajo que han venido desarrollando cada uno de los ministros en cada uno de sus ministerios, además del trabajo que ha desarrollado el Comité COVID también. Por su parte, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, detalló el trabajo realizado por más de 14 brigadas compuestas por el Equipo de Salud de Desarrollo Humano y el Equipo de Hisopadores. De acuerdo a lo previsto en el plan de seguridad ante la posible circulación viral y tras el rastrillaje sanitario realizado por los equipos de salud y desarrollo humano en el día de ayer, además por decisión del Comité COVID-19, el gobernador Sergio Ñac a las 23 horas decretó el aislamiento preventivo pasando a la fase 1 y quedando el departamento de Caucete en etapa de cuarentena. Por otro lado, los departamentos aledaños, por razones de cercanía y de modo preventivo, como es el departamento de 25 de Mayo, de 9 de Julio y San Martín, pasan a la etapa 2, que es de alerta y prevención, suspendiéndose las clases de manera preventiva y evitando así el aglomeramiento de personas, como también todos los eventos sociales y deportivos que se realizan en estos departamentos. Han quedado aisladas 36 personas en hoteles, que son los contactos estrechos de estas 4 personas positivas. Y en horas de la mañana ya hemos obtenido los resultados de 10 de estos contactos estrechos, de los cuales 9 nos dan positivo. Seguimos buscando el nexo epidemiológico, por lo tanto no podemos decir que en este momento nos encontramos ante una circulación comunitaria. Mientras Caucete se encuentra aislado y en fase 1, en el resto de la provincia no habrá turismo interno por 7 días. El control de carga continúa con los controles estrictos y suspendieron por 7 días todas las actividades deportivas y recreativas en San Juan. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.